el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, la fuente de paz. Hace unas semanas alguien del personal y yo estábamos en un restaurante en la costa oeste y la joven que nos atendía hacía un gran trabajo y parecía tener 20 y tantos años o algo así, y así, la segunda o tercera vez que se acercó, por alguna razón, sin previo aviso ni nada, simplemente le dije, si pudiera pedirle a Dios algo que quisiera en este punto de su vida, ¿qué le pediría? Sin reserva alguna ni vacilaciones, dijo: paz. Y una lágrima rodó por su mejilla. Y comenzó a contarme su historia. Me dijo: mi abuela murió hace unos pocos días. Y cuando comencé a hacerle preguntas, descubrí que nadie en su familia creía en Dios. Ella no creía en Dios no porque lo hubiera rechazado, sino que nadie le enseñó. No sabía nada sobre Cristo ni tenía una Biblia. Tan solo estaba ahí, como la mayoría, tambaleándose en la vida, buscando paz, buscando propósito, buscando algo en la vida que la satisficiera. Es un ejemplo típico de muchos millones de personas que andan luchando. Van a su empleo, van a casa, algunos a un departamento o casa vacía, algunos con sus familias, pero algo les falta en su interior. Y no importa lo que encuentren ni lo que posean ni lo que controlen. No importa cuál sea su familia, hay ausencia de paz. Una ausencia que Dios ha creado en cada uno de nosotros, que es el deseo de tener paz. Y la tragedia es que muchas de esas personas, de hecho, vivirán casi toda su vida o toda su vida y nunca sabrán de qué se trata la paz. Pero la tragedia es que la mayoría no tiene ni la más remota idea de dónde hallarla. Buscan en los lugares equivocados. Han oído la propaganda del mundo. Han oído las mentiras de Satanás. Han sido cegados por él y por eso buscan en lugares donde no la hallarán. Buscan personas que nunca podrán darla. Y en lo profundo de su ser, existe este desesperado e irremediable anhelo en su interior. Buscan algo de lo que no tienen ni idea de si lo hallarán. ¡Qué sentimiento de desesperanza e impotencia! Toda esa gente no vive en otro país del mundo. Muchos viven aquí a nuestro alrededor. Son personas que le sonríen y le dicen: me va fantástico o me va bien. Y al dar la vuelta dicen: mentí otra vez. Se alejan y dicen: si supiera cuán vacío estoy. Se alejan y dicen: si supieran cómo sufro, lo frustrado, lo solo y lo ansioso que estoy. ¿Pertenece usted a esa categoría? ¿Podría decir que en verdad tiene paz? Le diré esto y lo diré muchas veces en este mensaje. Hasta que tenga paz con Dios, nunca experimentará paz. Porque mire, Él es la fuente de paz. Nadie más es la fuente de paz sino solo Dios. Él es la fuente de paz. Nos ha creado a usted y a mí para una relación con Él. Nos creó para amarnos y que lo amemos. Para tener comunión con nosotros, ser bueno con nosotros. Sustentarnos, protegernos, preservarnos. Nos creó para tener comunión eterna con nosotros. Y hasta que hagamos las paces con Dios, hasta que haya una reconciliación, hasta que haya una unión, hasta que haya unidad y armonía, no importa lo que tenga en la vida, a quién tenga, a dónde vaya, qué controle, cuál sea su propósito, su plan, cuál sea su meta. Hasta que no tenga paz con Dios, siempre tendrá un vacío en su corazón que no podrá explicar. Lo que quisiera hacer en este mensaje es sencillamente esto: decirle dónde hallar paz y decirle cómo hallarla. Y si escucha con cuidado, cuando termine este mensaje, no será la misma persona, en la misma condición, con la misma actitud, en la misma posición en la que se halla hoy. Dios, mediante su Hijo Jesucristo, transformará toda su vida. y lo que ha sido una guerra en su interior, como una guerra civil, llegará a su fin. Habrá sacado la bandera blanca de la rendición, y por primera vez en su vida, entenderá qué significa tener paz con Dios. Bien, quisiera que vaya a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El apóstol Pablo habló de nuestra desesperada, indefensa, pecaminosa, solitaria condición en cuatro capítulos. Y al llegar a este capítulo quinto, comienza diciendo, por tanto, o sea, basado en todo lo que había escrito antes, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, una razón por la que mucha gente, la mayoría de la gente, de hecho, todos los que no tienen paz con Dios, la razón principal es que no entienden dónde hallarla, cómo obtenerla, ni siquiera entienden que pueden tenerla. Así que hablemos un momento de qué es esta paz. La paz con Dios significa que usted y el Señor están en armonía absoluta. Hay un sentido de unidad con Él, hay una unidad con Él. No hay guerra, ni consternación, ni lucha. Verá, la verdad es que hasta que reconozcamos que hay una barrera entre nosotros y Dios, hasta que esa barrera sea removida por medio de un cambio en el corazón y en la vida de una persona. Hasta que no se produzca un cambio, nunca tendrá paz con Dios. Porque mire, la paz con Dios es el corazón y el núcleo y el fundamento de toda la paz que podamos tener. Nunca tendrá paz consigo mismo, ni con otros. Nunca tendrá paz sobre cómo se siente consigo mismo, sobre cómo se relaciona con otros, la forma en que los ve, hasta que haya una paz genuina en su corazón con Dios. Y a veces nos resulta muy difícil reconocer el hecho de que somos enemigos de Dios. Recuerde lo que no he dicho. No he dicho que Dios es su enemigo. Dios nunca es enemigo de quienes lo buscan. Nunca es su enemigo. Él siempre nos tiende la mano. Ama, perdona, es tierno, bueno, atento en todos los sentidos. Pero hasta que no reconozca que hay una barrera, una enorme barrera entre usted y Dios, que solo Dios puede quitar, nunca descubrirá esa paz. Así que al reflexionar en su corazón, podría decir, ¿tengo paz con Dios? En algún momento en su vida arrojó la bandera blanca de rendición y dijo, me rindo, Señor, no más pelea, no más hostilidad hacia ti, no más incredulidad, duda, justificación y lo demás, me rindo. Quiero ser la persona que tú deseas. Ahora quiero ser tu plan. Quiero seguir tu liderazgo. Quiero que hagas tu propósito en mi vida. Estoy dispuesto a que lo cumplas. Dispuesto a que lo hagas a tu modo. Hasta que llegue al punto de entrega total de su vida a Él. Nunca descubrirá la paz que está buscando, no importa dónde busque, con quién busque, lo que posea, cuánto posea, eso no sucederá. Esa no es mi opinión, es la palabra de Dios. Escuche lo que dice. Dice, por tanto, en este capítulo 5, habiendo sido justificados, mire, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Quisiera que pensemos por un momento en qué es esta barrera y quisiera que lo piensen de forma simple. Consideremos en términos, primero, ¿qué es lo que crea esta barrera? La barrera es la condición pecaminosa. Escuche, no solo es conducta. Recuerde, cuando cayeron en el Edén, Adán y Eva en el huerto, la naturaleza del hombre cayó, se volvió pecaminosa. Es nuestra naturaleza, es nuestra condición la que nos hace ser lo que somos. Venimos al mundo con una naturaleza pecaminosa. Nuestras acciones, mire, son el reflejo de la condición del corazón. Por tanto, mire, no puede actuar mejor. Puede cambiar cosas, pero escuche, su naturaleza debe cambiar, su condición debe cambiar. Y solo Dios puede hacerlo. La barrera que existe entre Dios y el hombre es la barrera del pecado, y solo Dios puede manejarlo. Y la gente que hace dice, bueno, creo que ciertamente hay una forma de hallar paz en mi vida. Y muchas veces, esa es la gente cuya tormenta es más fuerte, la más penetrante, y muchas veces son las personas más miserables que existen. Sin Jesucristo, usted no puede experimentar la paz con Dios. Y la gente intenta cualquier cosa y de todo, y esta es la tragedia. Verá, cuando alguien busca algo y busca en la dirección equivocada, y va en esa dirección, cuanto más avanza en esa dirección, más hundido, mire, más hundido estará en su esclavitud, hasta que al final, por eso los alcohólicos dicen, no hay nada de malo en un trago. ¿Qué tal dos? Pues no hay nada de malo en dos tragos. No le hace daño a nadie. ¿Qué tal tres? Tres no le hacen daño a nadie. ¿Qué tal cuatro? Son solo cuatro. Cinco, diez, veinte, cincuenta y termina alcohólico. ¿Por qué? Porque debía tomar un poquito más para calmar la tormenta en su vida. Mire, quizá al principio eso le ayudó a olvidar, pero no le trajo paz. Le ayudó a olvidar la intensidad de la tormenta, pero mire, cuanto más bebe, o lo que sea que ingiera, drogas, lo que sea, cuanto más toma, más debe tomar, porque eso no calma la tormenta. Y aquí está el engaño de Satanás. Un poco más ayudará. Inténtalo más, no me bastó, dale un poco más. ¿Y qué pasa? En poco tiempo, está en cadenas y cautivo. Y lo causó usted en su búsqueda de paz en el lugar equivocado. Si busca en el lugar equivocado, no importa cuántas cosas más tenga en la vida. Debe hallar el rumbo correcto. Donde haya la paz, solo se halla la paz con Dios, por medio de su Hijo, Cristo nuestro Señor. Si es una persona que ha tratado de buscar excusas, y en su incredulidad y sus dudas, ha decidido que hallará la paz de una forma u otra, le ahorraré muchos problemas, muchos agobios, mucho dolor, si es sabio para escuchar. No va a encontrarla en ningún lugar, sino en la palabra y en su Hijo Jesucristo, porque vea lo que dijo al respecto. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. No dice que tengo paz con Dios por mis buenas obras, por esto, aquello o lo otro. Solo hay una forma de hallarla. Uno creería que la gente inteligente, los sabios, los listos, al final entenderían que no funciona. Pero son los que viven toda su vida y al final de ella nunca llegaron a tener un día de paz genuina. Y aún lo intentan, porque se niegan a sacar la bandera blanca de rendición ante Dios Todopoderoso. Mire, esa es la rendición definitiva. Pero también, mire, es la decisión final más sabia que puede tomar. Y cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, lo que hace es aceptar, mire, aceptar el pago de Dios por su pecado. Y a usted casi de repente algo le ocurrirá. ¿Qué es? Su actitud cambia. Su condición cambia. Su posición cambia. Por ejemplo, su actitud ya no es rebelarse contra Dios, sino amarlo. Su condición cambia de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza de Cristo mismo. Y también su posición cambia. Ya no es enemigo, sino que ahora es hijo del Dios vivo, es parte de la familia de Dios. Ya no hay enemistad, ni ira, ni rebelión, sino unidad. Mire, donde antes había separación, ahora hay unidad. Ahora hay armonía. Ahora hay unidad. Ahora comienza una vida nueva. Quisiera que me acompañe a Colosenses capítulo 1, porque este capítulo en particular describe una bella relación. ¿Qué pasa cuando alguien descubre la paz con este Dios? Escucha esto. Capítulo 1 de Colosenses. Me encanta lo que dice en el versículo 19, cuando habla de la actitud del Padre, la actitud de Dios Padre. Escuche lo que dice. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre, escuche eso, agradó al Padre, el Padre está emocionado, el Padre está complacido con esto. ¿Qué le agrada? Le agrada que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. ¿Sabe qué le agrada? Al Padre le agrada el hecho de que, en su Hijo Jesucristo, usted halle todo lo que se puede hallar sobre el Padre. Por eso Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. El Padre celestial envió a su Hijo unigénito, aquel que es como Él, mire, y en quien habita toda plenitud. Es lo primero que le agradó. Lo segundo que le agradó fue esto, y por medio de Él, es decir, por Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Escuche eso. ¿Sabe de qué se trata la paz con Dios? Se trata de que Jesucristo vino a este mundo y quitó la barrera que nos separaba de Dios. Con su muerte en la cruz sustitutiva, suficiente, sacrificial, expiatoria, y así pagó nuestra deuda de pecado. ¿Y luego qué dijo Dios? ¿Qué dijo que haría? Dijo esto, dijo, y luego, mediante la muerte de su Hijo, porque usted le dijo que sí, lo tomó y lo trajo de vuelta, lo reconcilió consigo mismo, restauró su relación de Hijo. Lo devolvió a una relación de unidad, armonía y paz. Así que ya no es más enemigo, sino uno de sus hijos, limpio de pecados, justo en su carácter y justo en su naturaleza. ¿Significa que no volverá a pecar? No. Porque mientras vivamos en estos cuerpos humanos con nuestros cinco sentidos y nuestras necesidades y deseos, pecaremos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es un tropiezo y el Padre siempre está ahí para perdonarnos y ponernos en el camino correcto. Vea lo que dice. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz. Escuche, haciendo la paz entre nosotros mediante la sangre de su cruz. Mire, no puede tener paz con Dios sin Jesucristo y el derramamiento de su sangre en el Calvario. No puede. ¿Qué leímos hace unos momentos en Romanos? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, de nuestro Señor Jesucristo y no solo eso. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es la gracia de Dios? Es su bondad, amor, misericordia y bondad hacia nosotros, originada y provista por la cruz. Y luego dice aquí en Colosenses, que fue de su agrado que viniera su Hijo. Fue de su agrado que muriera en la cruz y nos reconciliara consigo. Dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos, separados en vuestra mente haciendo malas obras. Cada uno de nosotros deberá admitir que éramos extraños, enemigos en nuestra mente de Dios en algún punto de la vida, y que hacíamos malas obras, y cualquiera que lo niegue está mintiendo. Todos hemos pecado contra Dios, lo hemos desobedecido, nos hemos rebelado contra Dios, hemos querido actuar a nuestro antojo. ¿Pero qué dice Él? Mediante la justificación, escuche, al poner la deuda del pecado sobre Él y liberarnos, ahora nos ha reconciliado consigo mismo. Y ahora reconciliados, mire, en su cuerpo de carne, es decir, en la cruz, por la muerte, ¿para hacer qué? Para presentarnos delante de Él santos, sin mancha e irreprensibles. Escuche lo que dice. Dice que nos presentará delante de Él santos, justos, sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo empezamos? Enemigos, extraños, desobedientes, rebeldes, indiferentes, incrédulos. ¿Y qué pasa? Al ser reconciliados con Él, justificados por la fe mediante la muerte de su Hijo Cristo en el Calvario, ahora, ¿cómo nos vemos? Justos, santos, irreprensibles delante de Él en gloria. Esa es la obra de la cruz. Le hago una pregunta. ¿Tiene paz con Dios? No. Sé la respuesta a esa pregunta, porque solo hay una forma de tener paz con Dios, y es por medio de su Hijo Jesucristo. Solo cuando haya sido declarado justo, perdonado y santo delante de Dios, solo cuando Dios le tienda su mano y lo haya reconciliado con Él, y lo haya acercado para hacerlo justo, santo y sin mancha delante de Él. Solo entonces tendrá paz. Le ruego en el nombre de Cristo que le pida que le perdone sus pecados. Le ruego por su propio bien que le pida que acepte su arrepentimiento. Le ruego que ponga su fe en Jesucristo para ser salvo ahora. Y dígale que quiere reconciliarse con Él. Levante la bandera blanca de rendición. Usted es su posesión. Él cambiará su vida. cambiará su destino eterno. Escuche bien. Si se niega a hacerlo, cuando comparezca ante él en el juicio, no habrá excusas aceptables. Pero sabrá que ha oído la simple verdad del Evangelio. Y a partir de este momento, no tiene excusa. El amor de Dios lo está buscando ahora mismo. La gracia de Dios se le ofrece ahora mismo. La bondad de Dios se dirige a usted ahora. Aceptará el don del perdón mediante su Hijo Jesucristo y pasará la eternidad con Él y los demás santos para siempre.